sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social del 2025 las fotos de tus hijos, si me agregas como amigo. En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Bueno, pues ha habido aquí unos pequeños momentos de confusión con el tema de los cascos. Parece que estamos jugando a las sillas o a los cascos, no se ve muy bien aquí en el estudio de Comunes. Bueno, muy buenas tardes. Esto se está acoplando y no sé muy bien por qué. No sé si soy yo. Ahora perfecto, sí. Que parecía esto un prueba de sonido del Primavera Sound, con mis gafas de pasta. Bueno, buenas tardes, Marta. Bienvenida de nuevo al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaelx. Buenas tardes. No sé si os oigo o no, o si lo que se acopla son mis oídos o los cascos, pero bueno, lo llevaremos de la mejor manera posible. Sí, sí, mientras estemos todas en la misma habitación, creo que aún no hay problema. Exacto. Pues son pequeños problemas técnicos que se irán solventando a lo largo del programa, que no cunda el pánico. Bueno, pues hoy la verdad que tenemos un programa muy especial. Incluso ha habido cierta expectación de internet con él, así que esperaremos estar a la altura. Así que si os parece, vamos a comentar el sumario de hoy. Hoy tenemos una selección musical a cargo de Teclista, que la teníamos así un poco perdida. Hemos conseguido que salga de la acampada de sol. Gracias por hacer el esfuerzo, Marta, y venir hasta aquí. Sí, incluso pasé por mi casa a ducharme antes. Eso es todo un detalle, ¿ves? Eso es para que luego hablen de perroflautismo y cosas así. Y aparte de la selección de Marta, que ahora nos comentará un poco qué es lo que nos ha traído, vamos a hacer 2 entrevistas en remoto. Una a Silvia Nanclares y la siguiente a Guillem Martínez. ¿Qué nos puedes comentar así para hacer una pequeña introducción, Laura, de quién es Silvia Nanclares? Pues tanto de Silvia Nanclares como que de Guillem Martínez hablamos en el anterior programa, así que es aquí como una especie de apuesta, de toma de palabra que hicimos. En una semana hemos conseguido contactar, les tenemos que agradecer la disponibilidad a Silvia y a Guillem, la facilidad para todo. Pues como decíamos en el anterior programa, hablábamos de la iniciativa Bookcamp, surgida a raíz de las acampadas acampadas, del 15M, de la acampada de Sol en particular, y esta iniciativa de recopilación de lecturas, textos, incitadores o ilustradores, el germen intelectual de todo este movimiento. Silvia Nanclares, entre otras muchas cosas que iremos desvelando en la entrevista, es la recopiladora, la impulsora de esta iniciativa. Además de eso, también es escritora, tiene publicadas varias obras y nos contará cómo ha sido su proceso, pero bueno, intenta publicar con licencias libres textos de literatura infantil, o sea, una apuesta bastante original. Nos contará luego ella más. Y Guillem Martínez es el autor de varios libros que hicimos una pequeña reseña en el programa pasado, entre ellos pues Barcelona Rebelde, guía histórica de una ciudad, La canción del verano, que se publicó en el 2007, Pásalo en el 2004, que tenemos de parte de Xavi, el cuarto común, hay que hacer una pregunta respecto a Guillem, que no se nos olvide, también Franquismo Pop en el año 2001 y Grandes Hits, recopilatorio de artículos en 1999. Y para quien no lo sepa, pues también Guillem Martínez fue un habitual de la ya desaparecida revista Dynamo, la también desaparecida de asociación cultural que tenía local ahí en Lavapiés, y la verdad que ahí publicó textos bastante interesantes. Incluso aquí en el equipo de comunes, pues también aquí algún ex colaborador de la Dinamo, yo en este caso. Tenía que decir, un poco de autobombo siempre viene bien. Bueno, pues acabado este mini ego trip, ¿qué nos comentas de la música que nos has traído hoy, Marta, por favor? Pues yo iba a poner otras cosas, pero justo antes de venir al programa me he enterado de que... Antes de ducharte, ¿no? Sí, bueno, un poquillo antes. Que Chiquita Chatarra han sacado un disco nuevo con licencia Creative Commons, de estas que nos molan aquí, y entonces pues he traído un par de canciones para que las escuchemos, porque son uno de los grupos de rock and roll de chicas que más molan en el estado español. Son de Oviedo, son dos chicas, una toca el bajo y la otra la batería, cada cual más salvaje, y bueno, este disco se llama Animal de Amor. Lo ha sacado un sello que edita cosas con Creative Commons y solo para descarga, que se llama Discos Humeantes. Perdón, me suena que también lo sacan en vinilo, a veces sí, a veces no, pero el caso es que ya está para descargarse en el Bandcamp del sello este, discoshumeantes.bandcamp.com. Pues eso, el disco entero de Chiquita Chatarra, que mola mucho. Vamos a escuchar para empezar una canción que se llama Naked on the Beach, desnuda en la playa. Pues vamos con ese tema. La verdad que da gusto poder anunciar gente que licencia con licencias libres, pero que es lo de menos, que lo que importa es que la música mola, ¿no? Estamos por fin ya en un cambio de, claro, cambio de contexto. Como esto hay que escucharlo porque es lo que hay que escuchar, pero que es una cosa un poco No, están molaban. De hecho, antes nos sacaban con licencia libre y ya nos molaban. Entonces, bueno, otra buena noticia añadida, pero lo más importante es que nos sacan un disco que mola mucho. Exacto. Bueno, pues vamos con Chiquita y Chatarra, y mientras vamos llamando a Silvia Nanclares. Naked Bueno, pues como siempre, problemas técnicos, aquí todo in extremis, estamos en el aire, salimos, entramos. Bueno, tranquilidad, no pasa nada. Mientras intentamos contactar con Silvia Nanclares, que está perdida en un pequeño pueblo galo, allí en de los Pirineos, vamos a contaros una propuesta, vamos a retomar la agenda fucsia, que entre una cosa y otra hacía ya pues varios programas que no era una agenda de propuestas de planes para este fin de semana. Y no solo eso, sino que vamos a retomar el tema sexual, que hacía también mucho con la revolución de por medio, parece que se nos había olvidado follar, cuando aquí al revés, creemos que follar de manera diferente es la manera de hacer la revolución. Así que para este fin de semana os queríamos proponer un plan que lleva de hecho en activo desde el lunes, que es el Festival de Temática Sexual La Boca Erótica. Empezó, como os decía, este lunes y se extiende hasta el sábado domingo. Entre los muchos ejes o los muchos aspectos que toma, destaca la proyección de un concurso de cortometrajes que se proyectan en los Cines Ideal, en la calle Doctor Cortezo, número 6, aquí en Madrid. Pues empezaron ayer, pero hoy jueves y mañana viernes a las 10:30 también hay proyección. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, la selección de cortos es muy variada, incluye de nacionalidades muy diversas, incluye animación, documental, ficción. Luego también, durante toda la semana, hasta el viernes, está teniendo lugar un taller de escritura creativa en Los Placeres de Lola, en la calle Doctor Fourquet, número 34. Hay una exposición que me tiene muy intrigada, sinceramente, en La Boca, en la calle Argumosa número 11, que se titula La erótica en el cartel polaco. No sé si es el cartel polaco de cine, de político. Bueno, puede ser cualquier tipo de cartel, ¿no? O sea, con que sea erótico supongo que vale. Pues sí, nos llega. Y en concreto, en ese mismo espacio, en La Boca, en la calle Argumosa número 11, este sábado a las 12 de la mañana, hay un taller con un nombre muy sugerente, que si podemos, intentaremos acercarnos por ahí, se llama Taller de Autoerotismo Vagínatelo. Con la lo separada. Nos podemos imaginar por dónde va, ¿no? Sí, más o menos. Y como gran cierre de clausura de estas jornadas, que tienen, como dicen, la sexualidad como musa principal en la obra de arte, habrá el sábado en la sala Xoco, en calle Toledo número 86, una fiesta de clausura a partir de las 11 de la noche. Y entre otros actuará A Sangre Fría, que creo que ya alguna vez comenté aquí alguna propuesta suya. Son un colectivo que hace body pending, creo que es el nombre así en inglés, como esto que nos gusta tanto. Básicamente, y dicho a lo bruto, significa colgarse, suspenderse del cuerpo, atravesándose ganchos de metal en el cuerpo y realizando diferentes posiciones, etcétera. Tiene un punto de erotismo en esta línea, pues BDSM, de sadomasoquismo, pero es también entronca en toda esta línea de modificaciones corporales y es inscribir el arte en el propio cuerpo de una manera literal, lo de inscribir. Además también, bueno, habrá muchas otras actuaciones de todo tipo, por ejemplo un dúo de burlesque que parece ser que está teniendo mucho éxito, Shimmy Shakers, etcétera. Entonces, esto será este sábado a partir de las 11 en la sala Xoco de Madrid. Y nada, estamos teniendo muchos problemas con los cables. Perdón, lo siento. Ha sido culpa mía. Una compañera que te da unos cascos, entonces amablemente está intentando cogerlos y te he despistado, perdona. Está haciendo todo así muy cibor, sí. Hablando de sexo mientras nos enredamos en los cables, muy bonito. Bueno, extraído de su web, que no hemos comentado, pero es www.labocaerotica.com, en la descripción hay que señalar que recalca la organización que en ningún caso es objetivo del festival proyectar películas o representar obras que pertenezcan al mundo puramente pornográfico, es decir, películas sin historia en las que su única pretensión sea la excitación física del espectador. Bueno, pero tenemos que decidir qué es porno y qué es arte, creo que ya estamos entrando en un terreno demasiado pantanoso. Yo me excito como cualquier cosa, o sea que a lo mejor... Sí, esto lo traía así a colación porque me parece un poco bueno, que demasiado pretencioso quizás, o sentando una división que a lo mejor no hace falta poner desde fuera, sino en la mirada y el deseo y la libido de cada espectador. Y suena un poco como advertencia, no te puedes hacer una paja mientras ves lo que estamos proyectando. Qué aburrido. Claro, la primera peli porno de Poli Díaz, El Potro se desboca, ¿es arte o es porno? Pues yo tengo serias dudas. O sea, es la sobre única peli porno, ¿no? Porque el arte seguro. Es que vamos a ver, la gente avanzaba las escenas porno para poder ver siempre los diálogos. Creo que es un mérito que creo que nunca se ha conseguido en una peli porno, por lo tanto, creo que cae en el ámbito del arte, pero bueno. Bueno, pues eso, para mirar el resto del programa hay más exposiciones, talleres y propuestas que no, bueno, que podéis consultar, os recordamos, lavocaerótica.com, todo seguido. Venga, pues tenemos a Silvia Nanclares esperando, así que yo creo que podemos otro tema, ¿os parece? Y venga, empezamos la entrevista ahora. Perfecto. Así que pues ya que nos hemos puesto así de casposas hablando de porno, vamos a poner otra de Chiquita Chatarra, que se llama Oh Cherry Cherry y que es muy chula, pero además quería contar que es una versión de un grupo que se llama Los Chamos, de Venezuela, en los 80, así de estos grupos adolescentes rollo Menudo. ¿Os acordáis de Menudo, que era donde empezó Ricky Martin? Sí, pues, sí, sí. Por ahí. Y es una canción así, súper, la original, pues como casposa cutre, pero esta Chiquita Chatarra le han dado un rollo garaje rock sesentero que les ha quedado muy chula. Oh Cherry Cherry. Vamos allá. Bueno, pues esperemos, y ahora sí que sí, tener a Silvia al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gael? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos oyes? Bien, bien, perfectamente. ¿Qué tal? Bien, bueno, nosotras te vemos aquí un poco bajito, estamos teclista y Gael compartiendo cascos. No, yo compartiendo lo escucho bien, cascos. Yo lo escucho bien. Es que me han tocado los cascos buenos, como siempre. Bueno, pues será. Nada, como decíamos en la introducción, Silvia Nanclares, entre otras muchas cosas, es escritora e impulsora de la iniciativa Bookcamp. Si te parece, como la semana pasada estuvimos hablando de eso, y además sigue siendo un tema de rabiosa actualidad, las acampadas, etcétera, podemos empezar comentando un poco, retomando el proyecto Bookcamp. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo se te ocurrió, cómo surgió la idea? Bueno, primero decir que se llama bookcamping, porque es que esto, lo de bookcamp, es una cosa genérica que viene a ser como una franquicia que se puede hacer cualquiera que al que le apetezca puede montar un bookcamp. Por ejemplo, en Cosmópolis, este festival de Barcelona, lo hicieron el año pasado. O sea, ¿te refieres al software bueno, de la pues página? Le hemos metido la variable esta del gerundio. Uh-huh. Para un poco identificarlo, ¿no? Esa primera aclaración. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, vale. Y a ver, ¿cómo surge? Pues mira, surge lo primero porque yo no estaba en ninguna ciudad española cuando pasó todo lo del 15M. Estoy viviendo ahora mismo en Francia, entonces, bueno, pues lo he vivido todo a través de la red y, bueno, pues ahí va con bastante intensidad, pero bueno, con la frustración de no poder involucrarme como me hubiera gustado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, una mañana me levanté y me puse a pensar que bueno, que detrás de toda la gente que estaba en Sol y en otros muchos lugares, pues había, se podía investigar una bibliografía que un poco estaba dando herramientas, tanto de pensamiento como de acción, para haber llegado a ese lugar y hacer las cosas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, empecé a pensar en gente, pues desde, bueno, por supuesto, todo el fondo, bueno, mucho del fondo de Traficantes de Sueños, uh-huh. Gente también de Sevilla, como puede ser CEMOS 98, uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco empecé a elaborar, nada, como una especie de top ten de, a ver, ¿qué libros nos han llevado hasta aquí, no? Uh-huh. Entonces, nada, pues hice una entrada en el blog y lancé en Twitter la pregunta de, oye, ¿qué libros llevarías os llevaríais a una de las acampadas, no? ¿Qué libro, con qué libro haríais la revolución, no? Así, en términos más abstractos. Sí. Y bueno, pues para mi sorpresa, la gente empezó ahí a devolverme un montón de referencias y yo las iba sumando a esta primera selección que yo había hecho en el post. Y bueno, pues es que la cosa ha sido efecto bola de nieve, sí, típico de la red. Y bueno, una mañana me desperté, otra mañana, y un amigo programador muy majo que se llama Dani, que es el desarrollador de la página, pues me había regalado un dominio que se llamaba Bookcamp, que bueno, por eso lo he aclarado, porque es que es un poco lío que el dominio se llama Bookcamp y el proyecto se llama Bookcamping, porque Dani lo compró antes de que yo le explicara lo que os explicaba antes. Entonces, pues eso, ahí ya él empezó a organizar toda esa información que se había creado en el blog, pues todas las listas y todo así súper accesible y muy, la verdad, muy, muy bien organizado. Uh-huh. Y nada, y la cosa pues ha ido creciendo y ahora mismo hay más de, no sé si son ahora mismo por lo menos 500 referencias, no sé, sí, si, seguramente que ya estaremos cerca de 600, porque es que la cosa va creciendo así exponencialmente, eso, en 3 semanas, pues 600 libros. Luego le ha salido una hermana audiovisual que se llama Videocamping, que podéis acceder desde la misma página, y es la misma idea exactamente, pero con material audiovisual. Uh-huh. Decir que físicamente, o sea, yo me entusiasmé tanto también con la idea cuando la lanzaste, que me lo llevé físicamente a la acampada un día y me hice fotos leyendo un libro porque me pareció una idea genial. Resistir a la policía con los libros, al igual que el book blog que surgió en Londres, pero claro, también esa idea aquí. Surgió el día este de la movida de cuando la Junta Electoral prohibió esto, lo del día de la jornada de reflexión y tal. Entonces yo pensaba, ostras, qué buena acción sería que nos todo el mundo leyendo en una plaza, nunca sería algo ilegal, ¿no? Pero bueno, como imagen a mí me pareció interesante y sí. Sí, es muy sugerente. Y una pregunta, Silvia. Hola, Marta. Hola. ¿Los libros que tenéis ahí son todos Creative Commons o también hay alguno así un poco colado haciendo trampilla? Bueno, pues mira, está, la verdad que está genial que estemos hablando, porque en esta semana, desde que el otro día Gael se estuvo contando el proyecto, bueno, pues digamos que la cosa ha pegado ahí un viraje y hoy por hoy estamos por solamente vamos a difundir obra que esté licenciada en Creative Commons. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como en estas 3 semanas ha sido todo, bueno, primero muy rápido, como todo lo que está pasando, pues ahora mismo hay PDFs que son, claro, son de particulares que de se han colgado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que no es la idea. O sea, creo que lo que nos apetece es más apoyar la cultura libre y a las editoriales que se están arriesgando y están editando con licencias Creative Commons, y no queremos ser libros junkies. O sea, esa es la contraidea, ¿no? Que no nos apetece convertirnos en un rastrillo de PDFs. Porque, bueno, para eso yo creo que ya existe y hay otros canales, ¿no? Entonces, un poco el valor de esto creo que es esto, apoyar la cultura libre, demostrar que es viable, que es un poco lo que nos están queriendo todo el rato intentar convencer de lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también el valor de la selección, que creo que es importante un poco la labor que estamos haciendo como de bibliotecarios, de seleccionar, ¿no? Que creo que eso es un trabajo que se agradece mucho a la hora de ir a la página, porque bueno, pues te da mucho trabajo hecho, ¿no? Y muchas, se te abren muchas puertas que a lo mejor por ti misma pues no llegarías tan fácilmente, ¿no? Me ha encantado. Entonces, también. Y a día de hoy vamos a apostar por que todos los textos estén licenciados bajo licencias Creative Commons. Muy bien. Y enlazando con esto que comentabas de la labor de bibliotecarias que estáis haciendo, bueno, estamos un poco la comunidad, ¿no? Porque es un proyecto colaborativo sí. donde cualquier persona puede introducir su reseña. Abierto, pero dentro de un marco, ¿eh? Uh-huh. También tenemos que moderar porque, el otro día, por ejemplo, alguien subió una referencia que no tenía nada que ver, o sea, era contraria absolutamente a la idea. ¿Funcionáis por consenso? Pues, también se nos abrió la disyuntiva de, bueno, tenemos que moderar, porque esto está, siempre hay que recordar que es bajo el marco de los libros que nos han hecho llegar hasta las acampadas, ¿no? Claro. No, pero que de todas maneras cualquier persona bien intencionada. Así es, que es totalmente abierta y claro, que es que el colectivo editorial está hecho por todo el mundo que se acerca ahí. Lo que pasa que luego, pues bueno, somos tres ahí, un núcleo duro, que uh-huh. sería Dani, el amigo que está desarrollando, uh-huh. luego Carmen Neves y yo, que estamos un poco pues como más a saco, o sea, más creando listas, metiendo más referencias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el colectivo es todo el que se acerque entra a formar parte del colectivo editor, ¿no? Uh-huh. Me ha encantado también esta idea que estáis sacando de que se introduzcan reseñas y ligado a eso sí. y a esta labor, que, como te decía, como de bibliotecaria, no sé si habéis pensado hasta dónde queréis llegar o cómo se va a transformar. Es un poco una situación paralela, ¿no?, a la del movimiento 15M, que es todo tan rápido y tan y con tanta energía que no sé si os habéis parado un poco a pensar en, por ejemplo, desvirtualizar o no sé, bueno, o dónde, pues, a cómo bueno, acabar a mí este proyecto. Me encantaría, creo que molaría muchísimo crear rastrillos de pendrive y de, no sé, creo que hay mil opciones ahí abiertas y, pero me parece, o sea, a día de hoy te digo también, eso es todo súper rápido, pero me parece que se está vislumbrando la posibilidad de en realidad crear una editorial, porque yo lo que estoy viendo a raíz de esto es que, por ejemplo, ficción no hay apenas, o sea, por no decirte nada licenciado en Creative Commons. Si lo hay, es dentro de otras editoriales, por ejemplo, la última de Belén Gopegui, uh-huh. sé que lleva licencia Creative Commons. ¿Qué pasa? Que está editada por Mondadori, entonces uh-huh. eso ya tendrán ellos sus acuerdos y nosotros no podemos subir esa novela a no ser que sea pirateada. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo me estoy dando cuenta que es que ficción no existe en Creative Commons. ¿Y tú estás haciendo algo para solucionar eso? ¿Lo de escribir ficción en Creative Commons? Cambiar de tema. Aparte de Wooming fue los primeros y se quedan ahí. Bueno, yo he editado en Creative Commons el libro este que tengo de relatos, lo edité en Creative Commons y ahora mismo... ¿Qué puedes decir cómo se llama, así para meter cuña? Y lo voy a hacer con una licencia todavía más abierta. Por tu culpa, Marta. ¿Cómo se llama el libro de relatos? No, pero es verdad que al final lo voy a hacer, lo voy a licenciar eso con obra derivada y simplemente citando, ¿no? O sea que se abren muchas posibilidades. Creo que a licencias más abiertas, pues esto va a ser más, se va a generar todavía más actividad, porque claro, la cláusula siempre es que el que crea obra derivada tiene que licenciar bajo la misma licencia que tú. Entonces, un poco como un sarampión que se va uh-huh. contagiando, ¿no? Uh-huh. Y eso, yo a título personal estoy autoeditándome en Creative Commons, pero es que yo creo que los escritores y las escritoras todavía no se han dado cuenta del potencial que esto puede tener, porque, o sea, realmente en derechos de autor no ganas tanto. O sea, ganas, sí, ¿quién gana? Pérez Reverte y cuatro más. Pero realmente el nivel de lectura y de difusión es que es ilimitado. Uh-huh. Y después hay muchas otras maneras de financiación, como estamos viendo, como puede ser las donaciones, el crowdfunding, o sea que es cambiar el paradigma, yo creo, no es otra cosa, pero claro, eso que se dice es muy fácil, ¿no? Y también me ha sorprendido que fuese un libro infantil, el tuyo, el de... Sí, eso es verdad, se me ha quedado ahí. Ni siquiera hemos dicho... Una cosa muy bonita que pasó ayer, que sí, hay un libro infantil que sacamos el año pasado con Coquinos, que es una editorial infantil, que este es su primer libro editado en Creative Commons, porque es que yo creo que también los autores... No sé si se ocurre proponérselo a las editoriales, porque luego a las editoriales se lo propones y nosotros no tuvimos ningún problema. Entonces, bueno, pues el libro infantil se ha editado bajo esta licencia y justo ayer se estrenó en el Viso del Alcor en Sevilla una obra hecha por niños, que es una obra derivada, o sea, una dramaturgia de este libro infantil, ¿no? Qué bonito, ahí entonces, un bueno, ejemplo es práctico. Que me hizo mucha gracia el paralelismo con, no sé si habéis visto el de Copiar Malditos, la parte esta terrorífica donde salen los niños haciendo la obra de... la obra de teatro en el colegio, sí, es tremendo. Crear para el arte, es que el nombre del proyecto es súper maquiabélico también. ¿Sabéis cuál os digo? Sí. Y entrevistamos aquí al real. Y comentamos esa... Comentamos, y creo que pusimos un audio además también de esa parte. Los pelos de punta. Pues me parece una manipulación de los niños increíble. Y entonces, pues estos niños de ayer, del Viso, ya están asimilando lo que significa esto, ¿no? O sea, lo que significa que a partir de una obra se puede crear otra cosa y no pasa nada y no estás violando ningún derecho de nadie, al revés. Lo que estás es multiplicando, ¿no? Y nada, que os lo quería contar porque como fue ayer, pues que me pareció muy, no sé, muy, muy bonito. Sí, muy chulo. Y respecto a, o sea, ¿tú piensas que hay algunos géneros dentro de la literatura que se puedan adaptar mejor a los Creative Commons? O sea, por ejemplo, ¿es más fácil editar con Creative Commons un libro para niños con dibujitos que sabes que la gente va a querer original respecto a un libro que te puedas descargar el PDF y imprimirlo? Yo lo veo más difícil. Por ejemplo, la poesía me parece un género súper copilestable. No sé, porque es algo como muy portátil que le puedes, que se puede mover muy bien en fragmentos, ¿no? Se puede rebotar mucho en la red, no sé, que también entiendo que las obras largas o ilustradas pues tienen sus limitaciones. Además, bueno, que sí, pero me refiero, que el valor de la lectura está por encima de todos los formatos, ¿no? Dándole porque la vuelta final, igual desde el punto de vista del editor, dando es la lectura. Y bueno, no sé, el libro, yo pienso que va a estar ahí. Los libros físicos, ¿no? Van a estar ahí conviviendo, no sé. Pero sí, hay géneros que se dejan más, creo. Y nada, ya para acabar, y en esta línea, nos comentabas que estás haciendo un proceso de autoedición, pero si no, corrígeme si me equivoco, es un libro que ya ha sido editado en una editorial convencional, por así decirlo, ahora se ha acabado esa tirada y tú vas a reeditarlo de manera autoeditada. No sé si brevemente nos podrías explicar cómo es este proceso o cómo lo estás haciendo tú. Bueno, pues el proceso es bastante casero, o sea, soy yo con un grupo de colegas que, bueno, desde correctores, prologistas, maquetadores, y nada, se trata un poco de liberar la edición de su antiguo formato, ¿no? Y bueno, mi colega, el con el que hice la otra edición, que amigo, pues me presta su ISBN, que a lo mejor ese sería lo más, bueno, lo más problemático. Lo podría, ahora mismo hay que comprarlo. Sí. Pero bueno, en este caso incluso él me va a prestar su ISBN, el antiguo, y nada, es como si fuera una, como si fuera una reedición de una editorial. Lo que pasa es que todo el proceso lo estoy controlando yo. Digamos que él me presta el paraguas suyo administrativo y todo lo de dentro lo estoy haciendo yo. Pero bueno, que hay maneras de editarte sin este paraguas, ¿eh? O sea, que también puedes editar sin ISBN o eso, abrirte con un nombre particular, te compras unos ISBNs y te editas tu libro, ¿no? Bueno, pues nos han quedado algunas cosas en el tintero que hablar contigo, comentar simplemente el apunte de que, entre otras muchas cosas también, Eres coordinadora de la Escuela de Escritura Creativa Feminista, Escuela Helvéticas, donde hay muchos cursos interesantes online. Y luego también la gente puede conocer más sobre ti, tu trabajo y estos procesos en tu blog, entornodeposibilidades.blogspot.com. Y nada, y simplemente darte la enhorabuena por estas obras, que la al final he tenido el gusto de poder tenerla entre mis manos y la verdad es que es una preciosidad. Vale, y gracias por estar aquí charlando con nosotras, que ya digo, podríamos estar aquí de mesa después de comer horas y horas, pero bueno, tenemos otra... Si cuando vuelva a Madrid un día me paso por el estudio, ¿vale? Perfecto, pues te tomamos la palabra. Y hablamos de todo, de literatura, de lo que queráis, de libros y de todo. Que nada, que muchas gracias por eso, por hacernos un hueco. Muchas gracias a ti y enhorabuena por la iniciativa en concreto de Bookcamp. Venga, oye, y subid todo lo que se os ocurra, ¿eh? Que seguro que hay mil cosas que podéis aportar. Pues claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues estamos en Ecuador del programa, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, Radio Círculo, emitiendo también por streaming en www.radiocírculo.es. Para contactar con nosotras, el email es comunes@950.org y también tenemos un blog donde subimos todos los podcasts y audios del programa, que es www.950.org/comunes. Antes, mientras contactamos con el siguiente invitado, que es Guillem Martínez, vamos a poner otro tema. A ver, esperemos que la técnica esta vez no nos falle. Estoy nervioso, estoy tenso. Marta, ¿qué vamos a poner? ¿Algo relajante? Pues necesitaría. Yo creo que no. No, vaya por lo siento. Bueno. A ver, vamos a poner un tema de una chica que se llama Ami Dang, que es de Baltimore, Estados Unidos, pero es de familia de la India y tiene así formación en música tradicional, punjabi, bla, bla, bla. Pero la mezcla un poco con house, entonces es una especie como de Animal Collective, así en plan hindú, rollo... Así contado me suena fatal, pero te doy un bote de confianza. Te voy a dar un bote de confianza, pero no sé. Todo porque me voy a vivir a Lavapiés dentro de una semana, entonces ya me estoy preparando. Vaya por Dios, la rasta mental, cuánto daño sí. he hecho. Entonces, para que la podáis encontrar, se llama Ami Dang, A-M-I latina D-A-N-G. Es muy chulo el disco, en serio. O sea, que suena un poco raro el mezclote, pero mola mucho. Perfecto. Y tiene el disco este que está para descargarse en la web del sello, que es S-Records. S se escribe E-H-S-E Records, en inglés. Pues en srecords.com lo podéis bajar. Vale. No está con Creative Commons, por cierto, está ahí como a descarga salvaje. Perfecto. Ya sabéis que todas las canciones que suenan, tanto las selecciones que nos hace Juan, como otra gente como las que hace Marta, estarán disponibles en el blog del programa, ¿de acuerdo? Ponemos el podcast y además links específicos para que la gente se pueda descargar o encontrar información sobre los artistas y músicos que ponemos. Pues vamos a intentar contactar con Guillermo Martínez. No, intentar no. Vamos a contactar. Tengamos esperanza con Guillermo Martínez y mientras tanto pues vamos con esta especie de animal colectivo extraño. My baby girl, my lolly, my baby girl, my lolly, my baby girl, my lolly. Ha habido ahí un pequeño corte abrupto, no sabemos qué ha pasado, pero no pasa nada, nos hemos rehecho, menos no que estamos haciendo ninguna burrada. Bueno, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Guillem Martínez. Correcto. Bien, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo primero, gracias por concedernos la entrevista. Ah, y nada, bueno, lo primero que queríamos comentarte es Tienes un gran seguidor aquí en el equipo de comunes, que es Xavi, que bueno, el con el que solemos colaborar en remoto, y nos has hecho una pequeña semblanza tuya, y una de las cosas que nos comentas es que eres de Cerdanyola, que es un sitio conocido por la empresa Uralita, que fabrica fibrocemento con amianto, que era cancerígeno, y por tener la prisión de Bellaterra, donde se acogía la intelectualidad universitaria antifranquista. ¿Algo más que quieras añadir sobre tu lugar de origen? Pues, ¿matizar algo? Sí, que no vayan. Bueno, ahora ya un poco más en serio, eres el autor de libros como Grandes Hits, un recopilatorio de artículos de 99, el de Franquismo Pop, Pásalo, La Canción del Verano, y ya más recientemente Barcelona Rebelde. Ya te digo que uno de tus seguidores, Xavi, está muy preocupado porque no encuentra Pásalo en ninguna de sus referencias, y nos planteaba que si tienes pensado a lo mejor hacer un PDF y colgarlo en algún sitio, hacer alguna edición libre, un ebook. Estoy esperando que me lo dé la editorial para colgarlo en la web, pero vamos, hasta que no lo tenga no lo puede colgar. Es un libro tampoco, quizás está superado por la realidad. Hablaba de la CTE, cómo funcionó durante los días posteriores a las bombas, y bueno, quizás ya está un poco superado por otras dinámicas que han pasado, ¿no? Que ha pasado mucho desde entonces, ¿eh? Y en estas 4 semanas de 15 me ha pasado muchísimo, vamos, que no sé si es aplicable. Perdona, Guillem, para la gente que no conozca tu obra, ¿podrías explicarnos un poco a qué te refieres con CT, Cultura de la Transición? Sí, pues nada, yo era un periodista feliz y de pronto empecé a dejar de serlo, ¿no? Me encontraba con problemas en mi trabajo y con cosas que a veces no sabes lo que son, que te duele la barriga cuando las tienes, pero no sabes verbalizar, ¿no? Y finalmente pues empecé a observar detenidamente lo que limitaba mi trabajo y también mi felicidad, y empecé a formular pues la cultura que con la cual a mí me ha tocado convivir y chocar, ¿no? En parte, y llegar a una serie de conclusiones que las iba escribiendo. Es un work in progress, quizás escrito en la red sobre todo, donde se verbaliza lo que es la cultura democrática que se ha quedado aquí desde el 76. Y se verbaliza de una manera bastante pesimista, no es la palabra, pero diferente a cómo la ha tratado la universidad y cómo la trata la prensa, ¿no? Que la trata como un éxito cultural democrático. Y quizás, o al menos eso es lo que he llegado, pues que es una cultura de Estado que tiende a hacer propaganda del Estado, el Estado tiende a inmiscuirse mucho en la cultura, pues por medio de la subvención y por medio de la creación incluso del canon de cultura. Si te alejas de ese canon, pues caes en la marginalidad, ¿no? Es una cultura muy diferente al resto de culturas europeas, ¿no? Con un máximo como un divisor muy, muy pequeño en el que no se prima el conflicto. Cualquier cosa conflictiva, incluso la belleza, pues está mal visto, ¿no? Dicho pronto y mal, disculpad. No, creo que ha quedado claro. Hablando un poco eso de cánones culturales, en Franquismo Pop, en el epígrafe Yo te la chupo, tú me la chupas, Way of Life, hablabas ahí de que creo que era una presentación de un libro, ¿no? De que se hablaba de que aquí nos queremos todos, ¿no? Y ojo que no seas tú el primero que no vayamos a querer, o el primero que odiemos. Aquí el colaborador del programa, Xavi, me había propuesto que te deslizara como metiendo en frases títulos de libros de Kim Monzó para a ver si lo cogías y realmente nos revelabas quién la persona que te dio ese toque. ¿Fue Kim Monzó o quién te dijo eso? Mira, no lo tengo muy fresco, me parece que sí. Sí. Me parece que sí. O sea, que te dio un toque con el tema del canon cultural y todo esto. ¿Cómo está todo el tema de la cultura catalana, este nuevo contexto que se ha abierto con la salida del PSOE, etcétera? Esto es una cosa muy antipática de formular la CT, es que cae muy mal en todas partes, ¿no? Hablas con gente del PP y cae muy mal porque la CT es un intento desestabilizador de joderte uno de los puntales de la unidad nacional. O sea, abrir heridas, ¿no? Y en Cataluña pues es un elemento españolista porque comparas a un escritor catalán con un escritor español y son iguales en cuanto a sus funciones, ¿no? Que es hacer propaganda del Estado o callarse, ¿no? Y pues está igual que en Madrid, igual que en Logroño, igual que en todas partes, ¿no? Yo ahora diría que es una sensación, ¿eh? A verificar, pero me parece que el elemento rupturista más importante está en Madrid ahora mismo. Y evidentemente no es lingüista, ¿no? Esto de las lenguas, pues, en tanto que el problema territorial es el único que permite la Constitución, pues da para mucho, ¿no? Pero en la realidad da muy, para muy poco, ¿no? Las lenguas son tan tams y más o menos nos entendemos todos, ¿no? Ahora que estamos viviendo así momentos de rebeldía por todo el Estado español, está bien recordar ahí el tema de Barcelona el Rebelde, guía histórica de una ciudad. ¿Qué es lo que querías reflejar en ese libro? La rebeldía de Barcelona, que es una rebeldía bastante antiestatalista. Uh-huh. Y el gran descubrimiento que hice en ese libro es que esa rebeldía ya es desde la Edad Media, ¿no? Problemas con el Estado desde que Barcelona es, entre comillas, democracia, que es una de las democracias más antiguas de Europa, la ciudad de Barcelona, y en tanto que tal, pues no paro de tener fricciones con el Estado, hasta que se verbalizan en una dialéctica libertaria desde finales del 19. Y bueno, pues esa sorpresa, darle continuidad a esa sorpresa y descubrir incluso que la única revolución libertaria razonable ha sido la de Barcelona, ¿no? Que es como para tener nota, ¿no? Que es curioso que ya a finales del franquismo, pues lo que iba a venir censuró bastante el pasado libertario de Barcelona, ¿no? El ejemplo es la muerte de Puig Antich, ¿no? Que quizás las organizaciones antifranquistas no se mojaron mucho por temor a que lo que viniera tuviera referentes libertarios, ¿no? Referentes no estatales. Y ahí estamos. Es una tradición abruptamente interrumpida con el caso Scala y ahora parece que está volviendo de manera muy razonable, en el sentido de que también tiene su cosa friki el anarquismo y su cosa deleznable. Tiene una tradición muy amplia en la cual hay subtradiciones como para mirar con cara de póker, ¿no? Pero que ahora yo detecto en mi humildad pues planteamientos libertarios bastante razonables y abiertos. Es curioso, me acuerdo con el tema de la ocultación de enormes tradiciones libertarias tanto dentro y fuera de Cataluña. Yo me acuerdo en la época antiglobalización, cuando se hablaba de Barcelona, cuando se recuperaba lo de la Rosa de Foc, que había gente que había caído en el olvido esa denominación de Barcelona y tal, y que poca gente conocía. Recientemente ha salido un libro, no sé si lo conoces, que se llama Que pague Puyol, que habla ahí de toda la época del origen del punk y del hardcore en Barcelona. ¿Lo has leído? ¿Lo conoces? No, lo he leído. Estuve leyendo sobre él otro día, pero no lo he leído. Porque la verdad que hila bastante bien, yo creo, con muchas de las cosas que planteabas ahí con el tema de en Barcelona Rebelde. Bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, de actualidad. ¿Realmente piensas que la cultura de la transición se está empezando a superar con explosiones como la que está viendo ahora con el movimiento del 15M? ¿Podemos ser optimistas al respecto? Hombre, pues yo, dentro de mi pesimismo congénito, lo soy. Y te explico una anécdota, ¿eh? Hace 5 semanas o 6, o sea, antes del 15M, me envió un mail a Amador Fernández Sabater con un artículo suyo de su blog, pues planteando ya el inicio del fin de la CT, y yo le respondí muy brevemente, pues agradeciendo el detalle y envidiándole su optimismo, ¿no? Y francamente creo que hay motivos para cierto optimismo, ¿no? Han pasado cosas muy bestias estos días, informativamente y culturalmente, cosas bestias, pues. Digamos, la CT es una cultura que da pie a la verticalidad. Si el Estado quiere comunicar algo, lo comunica con mucha facilidad. Vamos, si quiere comunicar que fue ETA y no Al-Qaeda, pues como vimos, lo comunica rápidamente y durante mucho tiempo, ¿no? Y la cultura, pues, o se calla o lo apoya. Pues han pasado cosas raras. Por ejemplo, una retransmisión de una carga policial desde una televisión convencional opinando en contra de esta carga y argumentándolo en las imágenes referidas, ¿no? Ha pasado otra cosa, que es que un grupo libertario publicado en El País. Ha pasado que, te hablo de Barcelona, pues en La Vanguardia, el staff de opinión fabricaba CT, es decir, se cargaba lo que pasaba en la Plaza de Cataluña, y además entendiendo que el 15M era solo lo que pasaba en la Plaza de Cataluña, que desde luego el 15M no pasa ni en Sol ni en Cataluña, es mucho más amplio, afortunadamente. Bueno, pues el staff se lo cargaba desde criterios CT, es decir, ridiculizando o callando o utilizando el mismo discurso que Puig. Y en cambio la redacción pues fabricaba información bastante alejada del poder. Y luego el do de pecho, quizás, que es anecdótico, pero que es curioso, es que por primera vez autores han hablado mal de autores. Esto es una cosa absolutamente penalizada en la CT, donde todo el mundo se quiere y nadie va a ser el primero en ser odiado, ¿no? Sí, lo que hablábamos, ¿no? Del tema de sex oral way of life, ¿no? Que se está empezando a resquebrajar. Sí, pues esto son pijadas, pero son cambios absolutos. Sí. Una cosa, has colaborado con el programa este de Polonia, donde se sacaba, has saludado antes a él, a Puig, con un bate de béisbol, y él incluso se deja fotografiar ya en plan haciendo chanzas con el bate de béisbol y tal. ¿Cómo está la situación con este hombre? ¿Vamos a conseguir que lo cesen o no? Porque lo que ha pasado es absolutamente deleznable. Sí, es anecdótico que cesen un ministro de Interior porque luego siempre hay otro, ¿no? Sí, supongo que este señor... es un sector de convergencia que se coló en el gobierno, no había mucho interés en que entrara y por eso mismo no tardará en salir. Y creo que esto pues ha acelerado su salida y saldrá cuando todo esto acabe o cuando todo esto se aleje y haya otro problema. Pero es lo que ha sido una metedura de pata que, por ejemplo, en Madrid no se ha cometido, ¿no? Que podría haber sido, si Madrid se hubiera hecho esto, tenemos un movimiento 15M para siglos, ¿no? Sí, y retomando, pensando en esto, en el 15M, en relación a tu hipótesis o tu concepto, mejor dicho, de cultura de la transición, venía reflexionando en que es cierto que hay aspectos que han roto totalmente, este que señalabas principalmente, el tema comunicativo, el que ya no sea un estado de opinión único, sino, en parte gracias a las redes sociales, más reticular, pero sin embargo... Sí que hay voces que están señalando, y a mí también me sorprende, cómo está siendo una revolución tan limpia, bien oliente, educada, políticamente correcta. Esa obsesión por la cohesión, por así decirlo, el consenso, no sé si lo encuentras, si ves que encaja con esa línea de la cultura de la transición que cuesta despojarse de ella. Hombre, yo no estoy viendo mucha lucha por el consenso, ¿no? Es una cosa muy diferente entre sí, muy horizontal. Creo que nadie se complica la vida describiéndolo y está muy bien no definirlo y no describirlo. Esto ya no es TT, ¿no? Ya no, tabularlo es una cosa muy rara, ¿no? Y incluso los medios empezaron tabulándolo. Me acuerdo un artículo en El País, pues los sociólogos opinan, ¿no? Que era muy divertido porque no opinaban nada, decían no sé nada. Pues es una cosa no tabulada. Y para hablar de ella, pues no puedes hablar desde la CT. Si hablas desde la CT, solo puedes hablar de, pues, y permitir una parodia, pues, de jóvenes perroflautas antidemocráticos, bla, bla, bla. Que, bueno, puedes dar el pego una semana informando así, pero si esto dura más de una semana, que es lo que ha pasado, pues ya no puedes con ese discurso, ¿no? Y están habiendo cambios. Y en cuanto al movimiento 15M, me parece fantástico es que sea muy bien educado, ¿no? Que no grupen las comidas y que... Y que no ponga los codos sobre la mesa, eso no, creo que no molesta a nadie, ¿no? Antes hemos entrevistado a Silvana Anclares y la tenemos ya medio convencida, totalmente convencida, para que empiece a publicar con licencias libres. ¿Te lo planteas tú a corto o a medio plazo, empezar a publicar de una manera un poco distinta de los cánones habituales? Lo espero nuevos canales, que van a pasar, en 5 años cambia todo, ¿eh? En 5 años va a pasar algo parecido a lo que pasó con los discos. Pero no me atrevo a asegurar cómo será el futuro, ¿eh? Pero desde luego va a cambiar absolutamente y las editoriales posiblemente desaparecen las librerías, la autoedición o algo parecido igual es lo que hay. No lo sé, no me atrevo a predecir el futuro, pero desde luego ha de cambiar esto. Y no sé si la palabra es lo que tú has dicho, o eso, simplemente otra distribución más barata, más horizontal, más repartida, no tengo ni idea. Pero desde luego va a cambiar. Y la información más, este 15M, por ejemplo, para estar informado necesitabas otros elementos, otros medios, aparte de los convencionales, ¿no? Y también esta es otra novedad, que ha sido muy curiosa, que los medios no convencionales también han madurado mucho. E incluso veías la capacidad. Mira, una pega de los medios no convencionales es verificar la información. Es un gran problema. No te puedes fiar nunca de la palabra de un periodista, aunque ese periodista sea punk, ¿no? Claro. Tienes que verificarlo. Y se han visto cosas que yo nunca había visto, que es como un medio verifique su información. Hay un detalle estúpido, anecdótico, y es que un medio dio la, como pública, la muerte de un herido por la carga de los Mossos de Escuadra, ¿no? Sí. Pues a las pocas horas ya estaba verificado como falsa esta noticia. Y esto es un milagro, esto es absolutamente maravilloso. Y es un código deontológico que te explica lo que es el 15M también, ¿no? ha ido muy bien para todos, para los medios convencionales y para los medios no convencionales. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, la verdad que teníamos algunas cosillas más en el tintero, pero bueno, esperamos poder contar contigo en alguna otra ocasión. A vuestra disposición. De hecho, creo que te va a llegar dentro de poco alguna propuesta para que hagas algún programa de radio, que nos preguntaba por ahí Xavi, que no sabía si habías hecho radio alguna vez o no, que te quería hacer alguna propuesta. Lo pasé de película. Perfecto, pues ya te trasladaremos la propuesta en concreto. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que estemos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo. Un abrazo, gracias. Pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos a acabar con música. Marta, ¿con qué vamos a cerrar? Pues para no cambiar de tema, vamos a seguir hablando de todo esto del 15M y vamos a poner un tema de un disco que han hecho de hip hop, que se han reunido un montón de MCs, DJs, turntablistas y diseñadores, etcétera. Como más de 100 personas han participado en este disco. Y otras gentes de Malvivir, ¿no? DJs, diseñadores... Gentuza, de eso. Gentuza. Pero además de los hijoperos, de los que se les caen los pantalones. Lo ha editado una gente que edita discos de hip hop que se llaman Versos Perfectos, también en colaboración con The Tablist y Hip Hop Nation, que son, bueno, de los habituales, que suelen editar a un montón de raperos del Estado español, normalmente con licencias libres, como es este caso, que es Creative Commons atribución no derivada, o sea que no nos dejan emplearlo, pero todo lo demás lo podemos copiar, descargar como queramos desde su web, versosperfectos.com. Se llama Spanish Revolution la recopilación esta, y bueno, hay de todo, ¿no? Pues como hay 60 y pico canciones o 50 y pico, pues algunas más chulas, otras menos, hechas con la prisa de estos días, pero bueno, mola así también que se haya reunido tanta gente para hablar de esto y que tengamos una banda sonora preparada en 3 semanas, pues es una idea chula. La canción que vamos a poner hoy es de un grupo que se llama Los Velasco y se llama Basta de Masters. Pues con esto nos despedimos hasta el jueves que viene. Basta de Masters. Otro mundo es posible. Y yo digo, no, otro mundo no es posible. Otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Lo que sé seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Ah, eso ya depende de lo que hagamos. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos. No quieren ver la que está pasando. Prefieren pensar que el Rubalcaba nos convocó a todos por Twitter, ¿sabes? Ladies and gentlemen, vayan y plaza llenen. Me dicen que dice la izquierda y si eso no asusta, dicen que lo dice ETA. No escuchan a la gente y nos harán oír gritar al planeta. El cambio viene a ciencia cierta. Mientras unos votan corrupción, otros en cambio despiertan. He visto a mallorquines cobrar por vez primera conciencia de que no viven en una isla desierta. Hemos decidido pasar a ser astronautas del espacio interior y nos llaman perros flauta. Dice la banca, no hay ni blanca y vacas flacas. Quiero que repartas esas primas que te apartas para remediar parte de lo que gran parte has provocado. Volvamos a repartir cartas. Si el interés variable me da una paliza diaria, es violencia de qué género. En fin, que ya basta de másters del universo. Vivas que le dore, esto empieza ya a ser inmenso. Basta de másters del universo. Vivas que le dore, esto empieza ya a ser inmenso. Basta eso de ser antisistema. Si el sistema es antigente en general, es una opción o es casi ya una obligación moral. Programados para consumir y generar riqueza, pero ¿para quién? ¿Qué cambios fueron para bien? El capital, el dios artificial al que hay que venerar, generar riqueza a base de pobreza anímica. No suena rollo eso de desarrollo espiritual, los intereses triunfan sobre los valores y así va. Las soluciones vayan más allá de la política, mírate al ombligo que empiezan por la autocrítica, la exploración interna, la autoeducación continua y la difusión, que cada uno en su actividad enfoque alguna acción a frenar la gangrena. Esta canción es mi granito de arena, pues yo hago rap. Tu problema es un sistema caduco que te condena, es una pena que te quieras convencer de que no va a cambiar. Masters del universo, vivas que le dore, esto empieza ya a ser inmenso. Basta de másters del universo. Vivas que le dore, esto empieza ya a ser inmenso. El sistema o lo cambiamos o caerá por su peso. Es un elefante con patas de alambre y meda que no podrá contra las patadas que da el hambre. En este punto del progreso, todo lo que no es tecnología va en retroceso. No tengas miedo, es solo un ciclo que acaba. Los domadores de este circo contra las tiras que sacan ya. Las tarpas rasgan la carpa para escapar al plana, condenarnos a ser parte de esta máquina. Siempre ha sido así, dicen, y no hay alternativa. Bájense esos pantalones y úndese vaselina. Es providencia divina. Y si es religión, no es ética. La iglesia ayuda a perpetuar una cúpula hermética. ¿Cuál será tu réplica? Por ejemplo, a mí la violencia no me tienta, mi herramienta es la métrica. Me indigna que me roben, me irrita que me mientan. Y si exploto...